vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. No tengo alas para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida. Locuras tengo por tu nombre. Locuras tengo por locuras tengo por tu boca, que se torna roja cuando la beso yo. Mil violines en tu voz susurraron un adiós, Puerto Montt, Puerto Montt. Con ella vivo la felicidad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser. Yo no comprendo por qué vivo así, cerca de todo y lejos de ti. Feliz, un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. ¿Te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Es Radio AQP. La mejor música para recorriendo usted. Recorriendo las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, linda, te voy a ser sincero. Estoy pensando en ti y no. Y no te detendré, haz lo que tú quieras. Adiós a ti, mi amigo fiel. Nos conocimos desde la niñez. Hubo más alegría y estaciones en el sol. Todo fue tiempo, no supimos que pensar. Llevo en mi alma la desilusión del día que te perdí. Río, río, río del amor, que yo no puedo olvidar. Mucha más la luz que la oscuridad. Respirando el polvo de ese auto en que te fuiste un día. te quiero. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Arrastrarme un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Ya lo pasado, pasado. Nombre mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera. Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Una promesa eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, eres tú. Como el agua de mi cuerpo. Es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Vete, me has hecho daño, vete. Estás confía, vete. Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis explotar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, quiero a morir. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Solo pensar en ti, deseo de Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar, pero debes comprenderme. Si me marcho ya, vagando por la calle, mirando la gente pasa, gente pasa, el extraño del pelo largo, sin preocupación va. Los niños ya se fueron a dormir, está bien, hablemos. Llegó el momento del adiós. Nada que decir, no tengas pena si me voy, la vida tiene que seguir. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Tu amor de noche me se me fue la noche. Tan tierna como la amapola, pero yo la quiero así distinta, porque sin entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. A las puertas del cielo, al confín de los mares, ¿sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba. Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo

desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay ya. Pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás. No pretendas volver, no intentes regresar. Quedaste como las demás, quedaste como las demás, quedaste como las demás, quedaste como las demás. Cuando te vayas de mí, no me digas adiós. Porque yo sé que tú ya tienes otro amor. Si me has pensado dejar, decídete ya. Pero eso sí verás, amor como el mío nunca encontrarás. No pretendas volver, quedaste como las demás, quedaste como las demás, quedaste como las demás. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Yo jugaba, tú ibas en serio.